Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. El fin de semana, la verdad, yo me confié a las 5 de la mañana. Escuchá, viste que te dije hoy que me levanto temprano. 5 de la mañana llovía todavía. ¿Qué hice? Apagué el celular y no fui a remar para sumarme a la travesía de Prefectura Naval Argentina. Vamos a ver cómo salió, después voy a hablar con los referentes. Pero los Peña, los naranjeros, estuvieron en la otra parte de la fiscalización, estuvieron muy metidos ahí en la parte de pesca de costa. Germán, ¿cómo te va? Germancito Mórtola, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Gustavo, buenas noches a toda la audiencia. ¿Cómo te va? Bueno, vi el equipo de Peñas Naranjeros a full ahí trabajando. Contame cómo fue esta experiencia de sumarse ustedes también al 208 aniversario de Prefectura. La verdad que estuvo muy lindo. Fue una iniciativa de Prefectura Naval Argentina. La señora, la jefa de Prefectura, uh-huh, nos llamó y nos pidió si podíamos colaborar con el tema de la fiscalización en el concurso de costa para criaturas, adolescentes y mayores también fue, había damas pescando también. Bien, ¿cómo se movilizó la Peña Naranjeros ahí? Mirá, algunos se fueron a fiscalizar y otros llevaron las criaturas a pescar también, ¿viste? Para no dejar pasar. Así que estuvo Gustavo Sánchez, estuvo José Gómez, Alejandro Banasco, uh-huh, Luis Kisli, todos estuvieron fiscalizando y después otros estuvimos ayudando a pescar a las criaturas. Enseñando un poco ahí el arte de pesca. Sí, la verdad es porque hay criaturas que todavía no saben tirar y enredan y esas cosas, entonces le ayuda a tirar y ellos pescan. Uh-huh. Bueno, ¿vos te considerás un buen pescador entonces, por si empezás a dar clases? Siempre hay para aprender, siempre hay para aprender. Bueno, contame la cantidad de chicos, cómo fue un poco la jornada. Hubo bastantes criaturas, creo que se llegó casi a 50 criaturas. Un buen número. Entre mayores y también hubo gente grande también pescando, la señora Carmen Soresi, que siempre pesca, ganó en damas mayores. Después la hija de Erico Seinmeyer, primera en juveniles, Cristiano San Román, segundo, y tercero Jerónimo Cosani, el hijo de Yuyo, salió tercero. Y después en juveniles salió Alfredo Benítez, el hijo de Tequi, y después el otro no me acuerdo, pero lindos premios. También estuvo a cargo de Prefectura toda la movilización de cuidar a los niños y todo, así que muy linda experiencia. Una tarde de sábado muy segura, muy linda, de cara al Paraná. Sí, aparte muchas familias también, viste, acompañando. Y después se hizo la entrega de premios, hubo sorteos, todo, así que la verdad muy lindo. Y quedó la iniciativa en la Peña de hacer el mes que viene un concurso de costa para compartir un día también con la gente. Mirá qué bueno, me nació una idea interesante también, bueno, además. Sí, la verdad que se pasa en la familia y queda lindo. Hay que aprovechar. Hay que aprovechar la agenda que de la playa que nos permite estar en un lugar magnífico. La verdad, yo hice fiaca. Me tiene enloquecido el tema del mundial, me engancho con el partido, me tiro ahí a ver y bueno, me tiene loco eso. Vamos a pescar, que nos hace más feliz. Germán, hace poco tiempo también estuvieron de una gran, el 3 de junio, ¿no? También un poco nosotros compartíamos aquí la difusión de lo que fue ese concurso. Hablame un poco cómo lo resumieron ustedes ya en comisión de los pescadores de la Peña Naranjeros. Sí, la verdad que este año aparentemente salió todo bien, gracias a Dios, como años anteriores también. Pero este año estuvo lindo. La verdad que la gente se fue muy contenta. Prometieron traer más lancha para los años que vienen, así que, y bueno, estamos a pleno ya con la organización para el año que viene, que va a ser el 2 de junio. Bien. Ahora tenemos fecha todo y ahora en cualquier momento vamos a empezar a comprar los premios. ¿Qué cantidad de personas se integran hoy la Peña Naranjeros? Porque parece que se multiplican como los gremlins, se mojan y se multiplican. Sí. Se mojan por dentro y se multiplican. Ahora tenemos aproximadamente 30 personas. Mira qué bien. En la Peña. Nos juntamos todos los miércoles a las 9 de la noche. Siempre el oficial es el Club Náutico, ahí nos juntamos, pero por ahí sale en otro lugar. Bien. Y somos un grupo de pescadores y amigos que la verdad que cada vez hacemos beneficios para ir a pescar, para... Ahora, por ejemplo, estamos colaborando también con la Escuela de Pesca Municipal. Bien. Con Leo Cantalupi, que la verdad que es una iniciativa espectacular para los chicos. Se va a hacer en la pileta, ¿no? ¿Cómo? ¿Se hace en la pileta eso? Las clases se dan en el Zoom municipal. Ah, en el Zoom. En el Zoom municipal, y creo que Leo va a sacar también a pescar a los chicos. chicos ahí más, bueno, en la playita. Bien, qué bueno. Pero más adelante. Bien, nos vamos a volver todos pescadores, entonces, todos los niños pescadores. Ojalá, es un deporte muy lindo. Y como peña, la verdad que estamos bien, ya se presentaron el balance del concurso, uh-huh, de un superávit de 130.000 pesos, así que bien, estamos muy contentos y con las ganas ya de comprar un lindo premio para el año que viene. Bien, con la Comisión de Pesca y Turismo, también organizadora de la pesca variada, también estuve hablando el otro día y me dicen que ustedes también están para aportar y sumar ahí. Sí, la verdad que sí, estamos hablando con el nuevo presidente. Uh-huh, para los primeros días de noviembre. Uh-huh. Y estamos ya, ellos están aprendiendo ya con la organización de la pesca grande de Villavista. Uh-huh. Y nosotros estamos siempre dispuestos a colaborar con ellos, así que ya hablamos y ya nos ofrecimos, así como también ellos se ofrecieron para nuestro concurso para colaborar. Uh-huh. Y la verdad que estamos esperando ansiosos. Bien. Pero ojalá que salga todo bien. ¿La Peña tiene conformado comisión así, tipo, o son lo manejan grupalmente, Germán? Lo manejamos grupalmente, estamos como subcomisión de pesca del Club Ultramar. Ah, bien. O sea que nosotros tenemos personalidad jurídica a través del Club Ultramar. Bien, bien. Pero tenemos un presidente, un tesorero y un secretario. Bien. En este caso, este año soy yo el presidente, es Gustavo Chávez el tesorero, uh-huh, y Gustavo Sánchez el secretario. Mirá, pavada de secretario. Pavada de secretario, Gustavito Sánchez. Aparato. Pero sí, estamos como subcomisión de pesca del Club Ultramar, al cual estamos también muy agradecidos, porque la verdad que sin eso tampoco por ahí no podemos conseguir muchas cosas. La cuestión jurídica, sí, sin duda. Sí, sí, sí, sí. Bueno, Germán, te agradezco por este tiempo y bueno, felicitar también al equipo por el trabajo hecho con la fiscalización de más de 50 gurises pescando en la playa el fin de semana, el aniversario de prefectura. Te mando un fuerte abrazo. Gracias a vos, Gustavo, y un saludo grande a la audiencia. Un abrazo grande. 7:28, estamos aquí en Seminare, hablábamos ahí con Germán Mortolá, está a cargo de la presidencia del grupo de pescadores de la Peña Naranjeros, fiscalizaron el fin de semana, el sábado, pum, en la playa, más de 50 pibes, un torneo muy, pero muy interesante, en un mes más, repiten con pibes y además nos contaba un poco el proyecto de trabajo.